Pau Gasol alucinando en el parquet y ahí están Los Ángeles Lakers, campeones de la NBA. Ya tenemos a un español con un anillo de campeón.